son chiquillos que viven barrios con... Continuamos aquí entre Mate y Mate, 11 y 30 minutos de la mañana. Como lo contamos al comienzo del programa, un fuerte documento, un documento del Frente Córdoba Ciudadana, firmado por todos los partidos, acompañado por los espacios y agrupaciones políticas también, que bueno, hace una nueva reflexión. Ya ha pasado más de 2 años del gobierno nacional, en una instancia que, como dice y titula el documento, pone en peligro la patria, y con también una fuerte crítica al posicionamiento que ha ido tomando el gobierno provincial, especialmente el gobernador Juan Schiaretti, respecto a este ajuste. Se ha posicionado de manera muy categórica el Frente Córdoba Ciudadana, y también un llamado, como decíamos, al resto de los espacios políticos que, y a la gente y a la sociedad, que se sienta interpelada, que se sienta agredida por estas políticas. Está en línea el referente del Frente Grande de Córdoba, Horacio Viqueira. ¿Cómo le va, Horacio? Buen día. ¿Qué tal? Muy bien, muy buenos días. Morgoste. Muy bien, gracias por atendernos. Queríamos seguir evaluando, lo hicimos con otros referentes también del Frente. ¿Qué significado, qué dimensión le da usted a este documento que viene de un largo debate de los últimos 2 años, donde ha habido diferentes posiciones y parece encontrar acá un posicionamiento común y también una convocatoria ya más clara, más abierta al resto de los espacios políticos? Bueno, el documento es una síntesis de lo que creo que piensa la mayoría, no solamente los afiliados en otros partidos, 6 partidos políticos que conformamos en su momento Córdoba Ciudadana, sino en conjunto la militancia del Espacio Nacional Popular y kirchnerista, y muchos otros sectores, tanto dentro del peronismo como inclusive radicales o de izquierda, que bueno, ven efectivamente, como decimos en el título, que la patria está en peligro, el pueblo está en peligro, porque este gobierno, con una supuesta política de gradualismo económico, fue quitando así de manera sistemática derechos a los jubilados, a los trabajadores, a la pequeña y media empresa, es decir, a todos los sectores más débiles de la sociedad o más vulnerables de la sociedad, y por otra parte cediendo privilegios absolutos a grupos concentrados de la economía, al sector, digamos, energético, a las agroexportadoras, en fin, lo que sabemos, ¿no es cierto? Entonces, esto ha llevado a una situación económica y social extremadamente grave, esta corrida que hubo cambiaria de los últimos días, que obviamente no ha cesado, simplemente se ha tomado un pequeño respiro, da cuenta de lo grave del panorama y la situación a que han llevado estas políticas, no solamente neoliberales, sino absolutamente a favor, más allá de la cara de estúpido que ponen los funcionarios cuando hablan, de una política así expresamente dirigida a beneficiar a grupos muy pequeños, como lo mencionaba recién, por supuesto, al sector financiero. Y el otro punto es que, lamentablemente, en Córdoba, a pesar de gobernarnos una fuerza política cuyo principal componente es el Partido Justicialista, el gobernador Schiaretti es uno de los principales sostenes. Es decir, esto no es una chicana política ni una, es una observación objetiva de la realidad. Schiaretti, en cada una de las oportunidades que han tenido que tomarse decisiones importantes, ha jugado a favor del gobierno. Es decir, todas estas leyes en las cuales se han ido, en su momento, la ley de blanqueo, la ley vinculada al tema previsional, gravísimo, ese robo que se le ha hecho a los jubilados, ahora frente al tema de los tarifazos, convoca a los senadores a no votar la ley, ha firmado un pacto fiscal que es totalmente contradictorio con los intereses de la provincia. Entonces, un hombre y una fuerza política, un gobierno en definitiva, el de Córdoba, que está jugando objetivamente como aliado de Macri e inclusive prestándose a intentar dividir una opción de mayoría de carácter opositora o alternativa, digamos, a esta política. Entonces, la convocatoria y un reconocimiento explícito a los compañeros militantes de toda la provincia, muchos de ellos peronistas o de otras identidades políticas, a nuestros propios legisladores, y hacemos una convocatoria para tratar de fortalecer la unidad interna en la acción política y también en la concepción, es decir, que esta idea que hemos planteado los partidos, tratemos de consensuarla y trabajar, porque falta relativamente poco, para transformar esta opción de carácter política, también en una propuesta electoral, en los municipios, en la provincia, y por supuesto apoyar a quienes resulten propuestos como candidatos de opositores al macrismo, ¿no? Bueno, de alguna manera, y no es poco, es una certificación de la continuidad del Frente, digo, teniendo en cuenta que gran parte de la militancia de este espacio y también sus votantes, bueno, vienen de experiencias que han ido quedando en 2 años, un poco más de 2 años, pasó del Frente para la Victoria, Córdoba Podemos, Frente Córdoba Ciudadana. Bueno, esta confirmación de que este Frente sí ha venido para quedarse, o por lo menos para continuar en esta instancia, no abandonar también algunas de las banderas que se han sostenido en una situación grave para parte del pueblo, y el llamado también a que en cada localidad exista y se fortalezca este Frente, tiene la expectativa de que realmente esto pueda lograr una identidad propia y esto tenga la continuidad suficiente? Yo creo que hay, digamos, una identidad en este espacio político. Creo que hay también ideas programáticas, hay una visión digamos, bastante completa en relación a las relaciones internacionales, a lo que debería ser una política económica, el rol que tiene que tener el Estado, el énfasis puesto en los trabajadores, en la pequeña empresa, en el mercado interno, el control que hay que ejercer hacia los grandes grupos económicos. Parece que todo esto, y en el caso de la provincia de Córdoba, lo propio, ¿no es cierto?, la defensa de las políticas públicas en materia de lo que debe ser el Banco de Córdoba, lo que debería ser la empresa EPEC, que está pésimamente administrada. En fin, recuperar algunos resortes que hoy están en manos privadas, como por ejemplo nada más y nada menos que la recaudación provisional. Me parece que son todos temas que lo hemos venido sosteniendo a lo largo de todos estos años, a pesar de que efectivamente ha habido defecciones. Pero usted mencionó, como mencionaba recién, Frente para la Victoria, Córdoba Podemos y Córdoba Ciudadana. Yo creo que en torno a esos nombres se nucleó una cantidad no solamente de fuerzas políticas, me refiero de partidos, de agrupaciones, sino también de electores que, bueno, nos han acompañado todo este tiempo, más allá de que una elección puede haber resultado con más o menos cantidad de votos, pero creo que ha habido una continuidad desde que en Córdoba se conformó una fuerza, digamos, con identidad, por definirlo de una manera nacional y popular, kirchnerista, progresista, en la provincia. Creo que ha habido una continuidad. Lo que sí es cierto también es que ha habido defecciones, gente que ha dejado la fuerza. Algo que ocurre, lamentablemente, en todo proceso de construcción política, y también le pasa a veces a partidos mayoritarios, no es esto una excepción, ¿no es cierto? En este caso, efectivamente, ha habido fundamentalmente legisladores que, en el caso puntual de Córdoba, se han pasado año por Córdoba, pero me parece que el grueso de las fuerzas que integramos ese espacio continuamos ejerciendo el rol opositor. Lo saco un segundo de esta situación que nos parece que es importante y remarcar este espacio o esta confirmación de la unidad de este espacio de Córdoba Ciudadana, pero como referente también de un espacio social que ha tenido una importancia alta en nuestra provincia, que es Ciudadanos contra el Tarifazo, ¿qué expectativa tiene con respecto a la ley que se votó en diputados, que se está debatiendo en senadores? ¿Cómo podría, bueno, afectar a la provincia de Córdoba en caso que se apruebe, aunque está anunciado el veto del presidente? Bueno, esa es una ley que ha surgido del consenso. Me parece que Unidad Ciudadana proponía algo más profundo en cuanto a las modificaciones que había que introducir, pero bueno, se consensuó ese proyecto. Yo creo que es un avance, aunque esto es una opinión personal, creo que es insuficiente, porque las tarifas ya fueron muy altas en los últimos años, es decir, a partir del con posterioridad, digamos, a que la Corte se pronuncie en contra del primer tarifazo. El tarifazo de octubre del año 2016 fue brutal, y después de ese hubo 4 aumentos más. Los aumentos son semestrales y aumentan los 3 componentes, digamos, lo que sería la facturación. Te aumentan semestralmente el precio del gas en Boca de Pozo, te aumentan el transporte, que digamos son los grandes gasoductos, lo que cobran esas empresas, que son 2 grupos económicos importantes o muy fuertes en Argentina, uno de ellos es el grupo Techín, y después las distribuidoras, que directamente saquean a los usuarios. El caso de Ecogas en Córdoba es realmente bochornoso. Es una empresa que ha tenido una rentabilidad fenomenal el año pasado y no te podés imaginar lo que va a ser este año con este margen de tarifa. Entonces, el presidente y sus ministros mienten cuando dicen que esto se hace para tener más gas o para terminar con los subsidios. Lo que ha ocurrido efectivamente es que han eliminado los subsidios, pero han aumentado tremendamente los precios. Es decir, yo cito este ejemplo. Suponete que antes el precio fuese 10, 5 lo pagó el usuario, 5 era el subsidio. El problema es que ahora no es que se pagan 10 sin subsidio, es decir, que hemos nosotros, los usuarios, hemos hecho cargo de pagar esos 5 de diferencia. No, ahora pusieron 100 y por eso han aumentado en más del 1.000, 2.000% las tarifas y la rentabilidad de las empresas. Te decía recién, en el 2016 la empresa Ecogas ganó más o menos unos 56, 57 millones de pesos. Antes, en 2015, había ganado 17, 18 millones. El año 2017, el año pasado, ganó 1.000 millones. Y de esos 1.000 millones, lo único que hizo fue pagar impuestos a las ganancias. El resto distribuyó el 100%. No le puso ni siquiera una pincelada de pintura a una cañería de los gasoductos que administra. Uh-huh. Y los gasoductos troncales los está haciendo la provincia, ellos van a usufructuar adicionalmente de esa inversión, que por supuesto no la pague Schiaretti, la pagamos todos nosotros. Entonces realmente este sector digamos privilegiado, absolutamente beneficiado por las políticas del Estado, como es el grupo de las energéticas, lo único que está haciendo es mejorar tremendamente su rentabilidad y no está poniendo un mango de inversión, ni en la distribución, ni en lo que serían las redes de distribución. Yo te puedo asegurar que si vos te fijás en tu zona no va a haber una sola obra de Ecogas desde hace años. Sí. No. Y lo propio con lo que son los gasoductos. Y en el tema de la extracción de gas, el año pasado hubo una caída en la producción, y este año se mejoró un poco, pero siempre en un nivel igual o por debajo de lo que existía en el año 2015 cuando Cambiemos hizo cargo del gobierno. Es decir, que con estas políticas tremendas de robo a los usuarios, con estas tarifas, no se ha mejorado absolutamente nada, ni la extracción de gas, ni la cantidad de gasoductos existentes en Argentina, ni tampoco la ampliación de clientes. Esos son parámetros que los veo permanentemente. Sí, para darte una idea, el crecimiento de usuarios en Córdoba, en toda la provincia de Córdoba, no llega al 1%. Entonces, ahí está claro que la empresa no tiene un plan de inversión y muchos de esos usuarios nuevos se han pagado su propia red. Sí, sí, acá nuevos. Te cuento, Horacio, que aquí en Capilla del Monte se aprobó la semana pasada la ampliación de la red, que por lo menos hace 10 años que no avanzaba y que tiene muy pocos vecinos, pero con el costo completo por parte de los vecinos, con una empresa privada. Por supuesto. Mm. Por supuesto, es una vergüenza. En algún momento, cuando existía Gas del Estado como empresa del Estado, lo recuerdo porque en esa época vivía en un barrio que no había gas y nosotros, los vecinos, hicimos las redes, el Gas del Estado te compraba después la red pagándotelo con gas. Claro. Estos tipos se quedan con la red, se transforman, digamos, en tu proveedor, entre comillas, y te cobran sin ni siquiera darte ninguna devolución de parte, por lo menos, de la inversión. Sí, sí, sí. Entonces es realmente una política, te diría, peor que la de los 90. Mm. Yo te puedo asegurar que es peor de los 90, porque en los 90 la convertibilidad era un desastre. Pero ahora tenemos un combo, que es una combinación de aumentos de precio del gas en boca de pozo, aumentos productos de la devaluación, porque todo está dolarizado, es decir, los precios del gas, de las naftas, de todos los combustibles, de la electricidad, etcétera, y por supuesto, imagínate la incidencia que tiene sobre el resto de los bienes, pero esos en particular están dolarizados. Cuando Aranguren aprueba aumentos, es a partir de que, entre otras cosas, las empresas le dicen, bueno, nosotros calculamos que el dólar va a estar en, por ejemplo, el último cálculo era que iba a estar en 22,50. Como ahora está en 25, sí. Ahí en cualquier momento te meten otro 10% más adicional. Sí, anuncian un 20, se habla de un 20 ahora, ¿eh? Una cosa muy fuerte. Pero no solamente en naftas, en el gas. Claro, claro. Además de lo que de la que va a venir en octubre. Y también tienen garantizadas las distribuidoras, aunque te parezca mentira, también un aumento por índice de precio industrial mayorista. Entonces esto es una verdadera bomba que en algún momento va a estallar. Y bueno, para eso, atento a la situación que tenemos con el Poder Judicial, que está siendo cómplice, yo te reitero esta palabra, cómplice de estas políticas, no solamente en materia de tarifas, lo que han hecho los jubilados, la quita de pensiones a muchos discapacitados, la justicia mira para otro lado. Uh-huh. Horacio Viqueira, le agradecemos mucho esta comunicación, lo comprometemos a volver a charlar otro día con mayor profundidad, tal vez salir de la coyuntura y pensar un poco hacia el futuro, qué cambios requiere tanto la política como las instituciones, imaginando ya otro modelo, otras coincidencias que se puedan encontrar para también entusiasmar, enamorar al pueblo. Hoy obviamente hay que hablar de lo que le está pasando, pero imaginamos que hay una expectativa sobre qué pasaría en el futuro, con qué se puede enamorar también a la sociedad. Pero lo comprometemos a una nueva comunicación. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego. Ahí estaba Horacio Viqueira, representante del Frente Grande, dentro del Frente Córdoba Ciudadana, pero también el principal referente de Ciudadanos contra el Tarifazo. Como abogado ha acompañado los amparos colectivos de gran parte de nuestra sociedad para frenar los abusos tarifarios en la Argentina. Gente bonita rodeada por agua. Los